Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Hola, hello. Buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos invitadín. No, sorpresa. Bienvenido a la cuarta Débora. O al cuarto Débora. Juanita. Juanita. Buenas noches a toda la gente que nos sigue todos los martes en Los Martes de Débora. A los años, las tres. Sí, no. Ay, era hora. Sí. Qué carito, se hace extrañar, mi. Toque ahí malévolo en el programa. Pero no podemos ser un poco malos. Pero ya, la maldad pura es la carita. Es la mamá, la mamá. La mamá de la maldad. No, estoy siguiendo mis indicaciones, por favor. Muy malvado. Hemos hecho lo posible, pero nos faltan muchos años de práctica. Pero yo por los foros. Ay, gracias por notarlo. Bueno, hoy martes 13. ¿Qué tal? ¿Estuvo terrorífico? ¿Sí, no? Sí. Llovió. Ganó el Ecuador, sí. Por ahí. Pienso que hay todo una energía cuando salió un vecino. Post lluvia, post cordonazo. ¿Sabes el cordonazo, chico? Porque San Francisco de Quito no ha tenido su lluvia. Pero ya era hora. Técnicamente ya invierno. Claro, pues se supone que era el cordonazo el 4 de octubre y ve. Llegó tarde. Y aparte la ciudad, no sé si notaron, tiene un cierto olor a orines. ¿Ya qué? No, pero es debido al partido Ecuador-Bolivia que ganamos y todo el mundo se desenfrenó totalmente. Sí, llegamos, no, había botellas, vomitados, pero todo el mundo está festejando. Es un basurero ahorita. ¡Qué aso! Y martes. No me quiero imaginar el viernes. De terror. Pero bueno, estamos aquí, estamos felices. Juan Martín nos cayó de sorpresa. Una gran sorpresa. Juan Martín. Juan Martín, cuéntenos cómo le ha ido. ¿Cómo le está yendo en sus proyectos, con sus bandas? Con Brock. Le vi que salió en una entrevista en América Vive. ¡Usted fue famoso! Está cotizado. Yo les cuento la historia de fracaso previa a esa altura. Me invitaron a 8 canales de televisión. ¿Ya? Pero yo tengo un canal chiquito. Entonces yo metí mi manejo en la filosofía de en vivo. Les voy respondiendo a las preguntas. Y le dije, pero me dejas tocar en vivo en el canal On The Air. Y nos apagaron. ¡Toquen nomás! Apagaron. A nosotros no se nos daña el sonido, ojo. O sea, ya, yo no me acuerdo de lo que es que se nos daña el sonido, ya no nos pasa años. Entonces es raro. Mandamos un sonido perfecto y el tipo de adentro lo retorció. ¡Oh, se apagó! Y eso logró que Guayaquil corte. Ya. Y él cortó un ratito después. Oh, increíble. Es cierto. Qué denso. Densas. Por eso it's a long way. En la radio es todo eso. Imagínate que tienes espacio. Es que gente del mundo indie, les gusta ver las chicas. A usted vea. Sí, bueno, ven el tiempo. Eso de verlo solo en Facebook es terrible. Sí. Pero al menos mantiene vivos los videos, ¿no? Exacto. Cuenten ustedes, ¿qué les parece después de 10 meses todo este asunto que vienen viendo en vivo? ¿Qué hacemos? Está genial, incluso vimos lo que fue recién el concierto que fue con Ivo, con los Diablos del Circo. Esa junta malévola. Eso estuvo hermoso, sí, yo se me vacilé. Un consorcio de servicios fantástico. Estaba tan bien que me tomé dos martinis y estaba ebria. Estaba ahí con una copa. Así. En un barrio que está en proceso de regeneración, súper claro, chévere. Hermoso. Sí. Pero dicen que el lugar, la gallera, es súper bacana. Mi abuelita Una de mis abuelitas era de la Tola. ¿Ya? Vive en la Tola mucho tiempo. Vendedores de autos. Entonces, para mi abuela la Tola era así lo máximo. Entonces, que se regenere es un pepo para Quito. Es ¡claro! Es recomponer errores de 80 años han pasado. Claro, es como más o menos como pasó con la 24 de mayo. Exactamente. Con toda la ronda. Cuando yo era peladita, pasabas por la ronda y veías toda la maldad ahí. Pero de ahí... Ahora tú vas y... La maldad per se. Exacto, pero maleo. O sea, ni fregándose que se te ocurra bajar esas graditas y pasearte por la ronda. Ahora, hermosura, está una belleza. Y espero que sigan debilitándose más barrios y que no se vayan dañando otros, ¿no? Porque la típica es que para mantener el equilibrio social, mientras unos se arreglan, otros se dañen, ¿no? Pues espero que mejor se vayan debilitando. Porque esos barrios son tradicionales, son esencia de la cultura quiteña. Y me parece espectacular que siga haciendo esto y que se siga dando más. Sí, ya bacán, porque para salir de la típica zona, de todo en la zona, uy, la zona, por favor, ahora la zona es la que se está pudriendo un chance, ¿se han dado cuenta? Así es. Ya, bien gamín, se pone. Así fue. Bien gamín, ya no es lo mismo. Yo vivía al lado de una discoteca cabaret. Me despertaba ya 3 de la mañana una niña de 11 años, vi con los gritos, vi las chicas de ahí afuera con los taxistas y los puñetes. La discoteca Keops, que eran unas pirámides de egipcias. ¡Saludos a la discoteca! En la Keops, tal vez yo me veía ahí. El Dani se ríe porque ha visitado Keops. De recuerdo esto. Con el ojo para arriba. Y rascándose la barbilla. ¡Qué genial! Y bueno, para recordar lo que fue el nudo hace 10, vamos con algo de Ivo, de Soniclasia, de los Diablos de Circo. ¿Qué nos tiene ahí, producción? Yo les tengo que echar un audio en vivo de ellos. Pero por favor. Por favor. Grabamos el nudo 7, estuvo chido. Sí, lo publicamos varias veces. Hermoso. Les gustó, ¿no es cierto? Es un bonito track. Estuvo demasiado bacán todo. Sí. Iluminación. Es que sonido. Cada grupo es. Fue una fusión maldita. Cuatro pesos. Muy bacán. Esa es de ardión. Y no tiene nada en el techo. Entonces sonaba, pero toda la Tola y más. Wow. Era solo un festival de rock. Sí, es bueno contagiar a la gente de eso, sí. Está complicada la situación de la gente que mantiene este lugar. Hay que apoyarles. Hay que promocionarle más, porque hay gente que yo al menos no conozco y recién me enteré que existía. Me parece que les hacen bullying, bueno, en el barrio, bullying. Claro, ¿cómo que? No, les hacen bullying, porque no son acá, es un argentino, un cordobés y una colombiana. Yeah. ¿Qué será, no? Que siempre viene un extranjero a darle más valor a lo que tenemos, cacho. Y eso pasa en todo el país. Póngale ahí algo a play, alguna de esas bandotas que tenemos. ¿Qué dice Danny? ¿Qué tiene Danny? Danny está algo. Danny está shooting otro track. Yeah. gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha y creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Ensayas tanto y no tienes presentaciones. Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Los matices de Débora. www.casodelacultura.gob.es. Llámenos, estamos en vivo, 2220-966. Escríbanos, estamos agendando para lo que falta de octubre. Ajá. Así que no pierdan la oportunidad de venir a nuestro programa. Exactamente. Bueno, y tengo algunos anuncios que darles. Uno de ellos, recuerden que Los Matices de Débora es parte de la franja juvenil El Noctámbulo Cultural. Y que los lunes a viernes a partir de las 8 p.m. podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía, solo aquí en Radio Casa de la Cultura. Exacto, además también tenemos aquí un obsequio de nuestros panas de la banda Mino, que van a tener un evento este día martes 27 de octubre en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura, en el edificio de Los Espejos del segundo piso. El costo de la entrada es de las 19:30 y el costo de la entrada general es de $6 y de los estudiantes $4, pero ellos muy amablemente nos han dejado una entrada para aquellas personas que quieran ir, así que escriban y digan, yo quiero entrada para mi novia, entonces de ahí van a participar para poder ganarse esa entrada. Va a estar súper, súper bacán. Ya de escuchar, nosotros los pudimos tener acá en vivo, tocaron súper genial la música de estos chicos, y en vivo es mucho mejor, así que vayan, disfruten de la música ecuatoriana, disfruten de esta opción musical, así que, y también escríbanos para que se ganen la entradita. Sí, igual, si no les conocen o les cachan a Minoen, es una oportunidad para conocerlos y cachar. Y además que la entrada está barataza, así, en vez de gastarse en dos combos de biela, vaya, escuche buena música. Y ahí yo también voy a hacer un poco de autopromoción. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar para promocionar a mis tocadas, por favor. Bueno, ahí queremos que sepan, gente, que los curanderos vamos a estar este 15 de octubre, jueves 15 de octubre, en el After Roof, en la Eloy Alfari Shiris, a las 8. Y también vamos a estar el 24 de octubre, que también cae jueves, en la Wang. ¡No! Sábado, vamos a estar en la Huanga, la Gallera, ahí también con otro conciertín, así con temas nuevos y son cosas chéveres, y eso también es a las 8:30, así que no se pierdan. ¡Qué bacán! Están sonando durazo los curanderos forever. Nos están abriendo full puertas, así gracias. Qué bacán. O sea, es, pero vaya, visite, oiga, a ver el gasto. Ya dejamos por ahí una peque promo de la puta que estaba, pero muchas gracias, Pepa, por compartir, muchachos. Escucha el talento aquí que le oyen conversar, le oyen decir, pero esta mujer en vivo, en escena, se transforma. Los Curanderos es una banda, pero para ir a disfrutar. Muchas gracias, chicas, qué bellas. Eso, y bueno, hoy prometimos poner bastante escena musical ecuatoriana, así que vamos a ir con más miedo. ¡Diablo del circo! Técnicamente fue la mejor de ese día. ¿Sí? Sí, genial. O sea, lo de los argentinos también tienen más cancha, pero eran tan altos en general que no. Fue. Escuchen, es en vivo. Uncut porque es grabado en 2-track. ¡Bésimo! Si te equivocas, se nota. Ya. Entonces, felicitaciones a los muchachos. ¡Bravo! Así que. Una señal fabulosa. Diablines. Parejita, como dicen los ingenieros de sonido. Ahí. Que nos rompe parlantes. Suena ahí. Thank you. Están escuchando Los Matices de Débora. Bueno, bueno, regresamos con nuestro programa y con el segmento que más le gusta a todos. Mundo enfermo y triste. Solo aquí vas a escuchar las noticias más bizarras. Más obscenas, más crueles, más cínicas, no más tengo más que decir porque no me permiten. Bueno, antes que nada quisiera aclarar que hubo una equivocación. No sonaba Diablos de Chico, sino Sonicracia. Saludos a toda la gente. ¡Hola! De Sonicracia. Buenas, Sonicracia. Sonaron muy bien también, como vieron. O sea, a nuestro nivel de... Nosotros escuchamos atrás y después... No disfrutamos del concierto. Yo les vi desde el techo. Así. Tú les escuchaste en el fondo. Les pusiste inteligentemente. Me corriendo. Es que es importante decir eso, la gallera. Es un escenario 360. Entonces, el sonido hace locuras. Pues se vuelve un... Se hace un remolino si no le mandas por el buen sonido. Sí, me imagino. Lado, pero... Tiene que haber otra tocada ya para que nosotros hay que podamos... Hay eso. ¡Ay, sí, doña Pú, que va a cantar! ¡Eso! Promociones. ¡Ahí es! Ya lo hice. Ya no puedo hablar. Ya no puedo. Bueno, a ver quién empieza con su noticia bizarra. Ahí usted que trae la más bizarra, doña. ¡Pum! La B. Bueno, gente, dice: un hombre borracho apuñala a su amigo porque peleaban por quién tiene las partes privadas más grandes. Y se burlan de las chicas que... ¡Ay, no! ¡Esto es más duro! ¡No, no, no! ¡Mi chichi es grande! Dos amigos se metieron en un feo enfrentamiento después de que peleaban sobre sus partes privadas. La policía dijo que la pelea se puso violenta cuando un hombre golpeó a su amigo con una hacha varias veces en la cabeza. Los nombres de los implicados, Melulis y Banda y Stalin Matema, eran buenos amigos y estaban pasándola súper bien. Melulis. En Mata Belán, en Zimbabue, en África, antes de que empiece la pelea. Y lo peor es que entre ellos dos aplicamos y peleaban. No me imaginé. ¿Cuál será? No te imaginas, eso sí debe ser muy extremo. Estoy presenciando por el otro lado falta de respeto al género latino. Menos que no, no, no, no, no, no, o sea, solo hablamos por lo que se escucha, nada más. Los rumores. Dice por ahí. Bueno, dice: durante el altercado, el hombre empezó a pelear sobre quién tenía las partes más grandes. Si Banda dijo que lo tenía muy largo y hacía, se burlaba de su amigo que aparentemente tenía uno muy pequeño. Matema se puso enojadísimo y tomó un leño de una fogata que estaba cerca y golpeó a su amigo en el estómago. Como resultado tuvo unas heridas menores. Y en el calor de la pelea, Sibanda cogió una hacha y le dio a Matema 3 veces en la cabeza y 2 en el abdomen. No. Matema sufrió cortes muy profundos y sangró, colapsó delante de todos. Fue llevado a un hospital donde se quedó inconsciente. Una corte dijo que Matema va a estar en cuidado intensivo en el hospital porque el incidente le dejó muy mal y no podía ni siquiera hablar. Sibanda fue al magistrado Nodomu Masaku y dijo que él enfrenta un cargo de asesinato, pero no tiene derecho a fianza. No puede ser. Es la historia de la Rosa de Guadalupe. Es de África. Pero después de toda esta pelea, él debe estar orgulloso diciendo: gané. Lo tengo más grande. Chocas. Por Dios. Bueno, estas noticias, cabe recalcar que los hombres también tienen sus discusiones sobre la belleza, ¿no? No, uno mismo. Pero no me imagino dos panos viéndose y diciendo: no, yo tengo más grande. No, ni viéndose, no, ya. comieron. Al menos del mundo heterosexual con vecinales hermosos. Lo máximo es en el club social, en la piscina, y una toallita, así, pues. Pero... Si lo ha hecho, María Reojo. Me molesta la visión de los varones permanente porque no suelo tenerlo más que con hijos. No. Pero si no es común eso de compararse en el mundo de Dios. Entonces, ahora, que habrá que... gente que sí lo hace. En este mundo caótico como es el segmento. Nuestro mundo enfermo y triste. Enfermo y triste. ¿Cómo era el otro? ¿El melanín y era el enano? Matema. Matema es el que murió. ¿Cuándo murió? ¿Por qué me mata? Solo estuvo gravemente herido. Ya lo mató así. No es curioso porque esas noticias generalmente vienen de África. Si la puse, se rebusca. Aquí abundan las noticias de los de África. O de los chinitos. Vaya, hay otra noticia en mi querido. Yeah. O ponemos diablos en vivo. No, lo que viene, aún no sacando estos segmentos, en serio, ¿ve? Sí. Oigan, ¿a ustedes no les pasa que siempre quieren que haya conciertos? ¿Quieren que haya más conciertos en Quito todos los viernes, todos los sábados? Todo el tiempo, sí. Claro que queremos, Juan Martín. Vaya, ahí con la noticia. A ver, bueno, yo les cuento, como estamos en épocas de... Halloween y del terror, no, y esta marcha de los zombies, que no entiendo quién se va a marchar vestido de zombie, que me parece una atrocidad, pero... Les tengo una noticia muy cómica, ¿qué si no haría? Sí, me da un poco de miedo. Ahí les cuento, la boda del terror. Con la excusa de que su novio es fanático de las películas de terror, la norteamericana Natalie Sidesser, de Texas, decidió hacer una torta de bodas muy particular, que al mismo tiempo sorprendió y horrorizó a todos los invitados. Como se trata de un artista de repostería, preparó un pastel técnicamente con dos imitaciones muy realistas de su propia cabeza y la de su flamante marido David, ambos degollados. Posada sobre una tabla cuyo cartel anunciaba hasta que la muerte nos separe, Natalie no ahorró el detalle a la hora de preparar las tortas, incluida una chorreante y deliciosa sangre de fresa que, claro está, provocó el espanto y un poquito de asco entre algunos invitados. Por ejemplo, su abuela se negó a probar ese esperpento repostero que es resultó repugnante a la vista, pero muy original. Yo también lo haría. Y es que la gente en las bodas, en vez de hacer lo que los novios les gustaría, terminan solo haciendo el foco de las críticas de las viejas metiches. Entonces ahora... Con mi tía, con mi mamá, con mi abuelita. Exacto, que termina haciendo lo que todos quieren menos lo que vos quieres. Bacán que la mamá haya hecho lo que le dio la gana. Yo voy a subir y deben ver el pastel, está pero genialísimo. Y es que... A mí que me encantan esos programas de cocina. Han avanzado mucho. O sea, la cuestión de repostería y cocina. Han parecido geniales. Ya sabemos cómo se va a casar la Tefa. No, a mí me gusta usar los pasteles. Hablamos de pasteles. Bueno, yo tengo una noticia y un chance también medio interesante respecto a estos deportistas también que a ratos cuando comienzan, ganan. Por ejemplo, felicidades a la selección ecuatoriana también que hoy ganó. Sí, un poquito, los dos goles por lo menos vi. Pero, estaba trabajando, por favor. Así que, resulta que un campeón de deportista mundial se emborracha y paga el taxi con su medalla de oro. ¡No! ¡Qué bien de la carrera! ¡Vaya! ¡Tengo mi Copa América! ¡Es Copa América también! Verán, escuchen. Luego de coronarse campeón de lanzamiento de martillo en el Mundial de Atletismo del 2015 Pekín, en China, el atleta polaco Paweł Fakdek se emborrachó durante los festejos y para regresar al hotel pagó el viaje del taxi con la medalla de oro que había ganado hace poco. Fakdek bebió algo más de la cuenta en la fiesta de celebración por su victoria organizada en el restaurante, y en el camino de vuelta al hotel no se le ocurrió otra cosa más que pagar con el premio dorado, recibido en el podio pocas horas antes. Más tarde, ya en el hotel, Fakdek pidió ayuda a la policía china, que pudo encontrar al taxista y conseguir la medalla. El taxista insistía en que el polaco le había pagado el viaje con la medalla, mientras que el atleta simplemente alegó que la había perdido. Yo creo que sí le empeñó. Sí, y el man estaba tan ebrio, así que le dijo, toma, amigo. No tengo plata, pero llévate mi venado. Chumudo, ¿no? Lo que no hace él. Pero qué bueno que lo haya recuperado. Sí, no. Así, pilas, pilas, no paguen las carreras con cosas con las que van a resentir. Con el celular o con cualquier otra cosa. ¿Sí? O con cualquier otra cosa. Bueno, esto fue nuestro mundo enfermo y triste. Vamos con más music. Yeah, un temita de Morrissey que viene el 7 de noviembre ese concierto y toda la gente que se va a salir. ¡Ah! Póngale ahí, let me kiss you, Danny. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Oh, let me kiss you. Oh, estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Vamos! ¡Morrissey! Pero sensual esa canción. Teniendo un orgasmo musical ahí atrás con el Dani. ¡Otra! ¡Otra! ¡El Dani también! Estaba ahí. Está fumando ahorita el Dani. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a dedicarle este tiempo que nos queda a Juan Martín, quien nos tiene una propuesta, no sé qué, así vino sospechoso. Dígame, Juan Martín, las planas. A ver, yo vine a indicarle. A ver, más claro. Mira cómo voy a caballero pequeño, que ya estoy requerido para ir a tomar el cafecito. No debería estar afuera tan tarde. No. Llegarás con el café, con el pan. Con el pan y la leche, dice, el otro día. Yo les vengo a invitar a nuestro evento de fin de año, de cierre de año 2015-2016, que va a ser en un lugar todavía no confirmado, pero amplio. Va a ser un evento diurno, diurno y nocturno. Va a haber circo, va a haber magia, va a haber una serie de expresiones y va a haber una mesa de radio digital, independiente. Y esa va a estar encargada de las tres damas. Que no se le puede decir nada, ya tienen una preferencia con presentar. No son como nosotros. Pero usted se disfruta un buen merengue. Pero es merengue, no es merengue, es merengue, no es merengue. Sobre todo las letras profundas como esa. No es merengue sin letra. ¿Qué has escuchado? Exactamente. Buscarle para dejarle con la para cerrar sin letra, para cerrar la pieza. Vaya, pero antes de ese. Voy a ponerle de fondo, sí. Merengue sin letras. Merengue sin letras. A ver, siga con Martín. Entonces les quiero invitar, para mí también es un poco incómodo hacerme publicidad y esa vaina, pero no voy es a el lanzamiento de una compañía que decidió locamente meterse en un negocio que no existe, que algún día queremos llamar industria musical, y que hoy por hoy le hemos llamado sector económico cultural. Y aquí incluye todas las artes y las de esas, a nosotros nos interesan las escénicas, y dentro de esas, las de música, en tres grandes géneros. Y entonces tenemos cuatro bandas de rock, dos artistas pop, o sea, dos compositores pop, que van, ellos no plantean tener bandas, ellos plantean hacer hits, vender canciones. Entonces es otra forma de manejarlo, porque no nos interesa manejar bandas pop. Solo con haber tenido la experiencia de manejar bandas rock. Entonces las pop son incluso transformaciones muy temporales y eso es mucha plata y poco resultado. Entonces, esto hay que verlo como negocio en cierta parte. No estoy aquí para estar revelando nuestros secretos ni nada, pero lo que sí le puedo decir a la gente es que nuestra empresa es una empresa pensada, es una empresa diseñada en base a nuestra experiencia como banda en un par de escenas. Una que no es de este país, una pequeñísima parte de una escena de otro país para ser de más. Entonces, sabemos ciertos tejes y manejes que eso nos ha llevado a observar e investigar. Y tenemos una parte académica súper bien parada con el apoyo de la Universidad Nina Simón Bolívar y del IABQ, de quienes somos aliados. Porque todo esto se está registrando y documentando, porque para algún día hablar de industria musical, ¿eso qué quiere decir? Industria láctea ya. Hablemos de un sector ya. ¿Qué hay dinero? Tú ves leche vendiéndose todo el tiempo. ¿Cuánta gente trabaja en eso? Ya, yo quiero una industria musical para que mucha gente trabajemos en eso. Hay teta para todo. O sea, a mí qué carajos. No nos interesa mucho la... No tenemos esta perspectiva de la fama. Tú tienes un artista y en su punto dado, un agente de medios de imagen tiene que proyectar su fama y eso es parte del proceso, pero el punto son las bases, ¿no? Entonces, esta feria lo que pretende es... Vamos a contar quiénes somos, sí, vamos a arriesgarnos y vamos a contar. O sea, es como que JMK unido a coproducción en otras empresas están lanzando... Es un consorcio. Ya. Es la coproducción aquí era corta porque por lo general la coproducción es entre dos. Ya. Pero tres, cuatro ya, sociedades. Pero no, es un consorcio como hablábamos de los assets, se fijan que fueron los chicos de Vivo vendiendo los tickets. Servicio de domicilio en tickets, maravilloso. Okay. Iniciativa propia. J-Led con luces, una súper buena consola, yo la manejé. Bien bonita, bien puestas las luces. Yeah. Otra firma. Y V-Sound, WeSound, que se asoció con JMK Music y produjimos la parte del sonido que escuchaban hace un rato con Sony Classy. Entonces les avisó a las bandas que iban a ser grabadas y que se comporten. y me encantó que los diablos del círculo sanitario se hicieron súper bueno. La primera escena estuvo buenaza, fue la de Ivo, que creo que debe ir segundo o tercero en ese tipo de eventos. cuando el suelo ya esté caliente, claro, le mandan al más sabio a que caliente el piso. Y hasta que el alferito en la consola mira todos los niveles, pues se ve un poco de desnivel. Pero se grabaron dos o tres canciones del libro bien bonitas también. Yeah. Él estaba, me dijo que estaba contento. Esto queremos nosotros compartir. Y queremos celebrar. Lo que celebramos es que hemos logrado sobrevivir después de 8 años del evento de precio cero, ¿viste? Uh-huh. El evento de precio cero le ha bajado la disposición a pagar a la gente por espectáculo. El valor del cover, dicho en nuestro criollo. Exacto. Entonces, por eso hay tan poca teta para tantos. Sí, porque no hay... Volviendo a la metáfora. Ajá. Entonces, si ahorita entramos en crisis, esto ya ha pasado en otras partes, pasó en Argentina, pasó en Chile, la gente empieza a apreciar más el espectáculo, al menos en presencia. Claro. Entonces, es momento. ¿Vieron el rebirth, el renacimiento que está teniendo el teatro en la ciudad? Sí. A nivel político, denso. Es bien fuerte. Dejando mensajes súper duros, arriesgando la vida. Y eso pasó con Papo, la banda Riff, ¿conocen? De la banda Riff, de hecho, ¿no es cierto? Es la banda, es de ACDC argentino. Ya. Papo, el blusero, fundó Riff cuando, después de ver un concierto de Motorhead y uno de ACDC en Europa, en un paseo. Wow, okay. Volvió a Argentina, pero Argentina tenía un dictador feroz y ya habían desaparecido 30.000 personas. Es algo que todavía no conocemos, esperemos no conocerlo. Y ahí fue el Tino Banda. ¡Brava! Ah, que con canciones duras contra la dictadura. Entonces, hay una especie de valentía innata en tener la osadía de decir que tengo una banda, ¿viste? O sea, en algún punto cuestionas algo. Como que es de la naturaleza, ¿no? Yo supongo que hasta el Bossa Nova lo hace, ¿no? O sea, no cacho mucho de eso, pero... Nosotros queremos sentar las bases mediante información, chicos. Y ese día va a haber el IEPI directamente. Una charla sin SAICE, sin intermediarios. O sea, la entidad estatal ya nos van a apoyar también, ellos son parte de este asunto. No dominan nada, no es política, y en eso no doblego, no busco eso. Porque estamos aportando juntos. Pero ellos van a estar encargados y tienen una mesa informativa dinámica súper importante, que es básicamente registra tu obra, ¿no? Directo. Uh-huh. O sea, usa tus impuestos para que las instituciones públicas funcionen para ti. Sin intermediarios, panas. Yo tengo varios artistas, entonces el comportamiento del copero en eso es fabuloso. Él registra, se inventa un tema, se gasta los $15. $15, ¿no? Que te aseguran. Entonces la idea del evento en sí es poder abarcar varios aspectos de la industria musical, o sea, lo que se pretende trabajar sobre la industria musical. Trabajar sobre, exacto. Exacto, y bueno, esta sería una buena oportunidad para que bandas que están surgiendo, que quieren salir, que quieren comenzar a hacer algo ya, puedan estar ahí, ver la experiencia de otras, tarjetas, de otras bandas, informarse, hacer contactos. Y pasar bien, ¿no? Va a haber 5 conciertos, por lo menos. Y vamos a estar nosotros. Y las Déboras, vamos a estar ahí. Y lo que tú decías también me pareció interesante, porque no vamos a ir a un determinado género, sino que también va a haber pop. Háblame. Pop y trop se llaman nuestros géneros. Trop. Rock, pop y trop. Tropical. Sí, no produzco y lo puedo decir con todo respeto a reggaetón en vivo, eso no. Pero tropical en vivo, merengue en vivo, tenemos un track en JMK Music que tiene ya 5.000 reproducciones. Es nuestro track más viral y vivo. Y es un cover de los ideales, de los, sí, ese de Me Tengo Que Ir. Sí, ¿cómo es? El martes, escapado del hogar. Radio tocada con Juan Martín Kirchner. Me apoyan en todo, pero... No, chicas, hoy no voy a cantar. No. Les cuento que estoy teniendo una crisis en canto. Les cuento en chismosito, no. Sí, chaval. ¿Qué pasó? Que me enamoré del bajo. Yo soy muy malo, por el bajo. Es un amor imposible, ¿qué? No, sí le voy a llegar a tomar. Sí. Está floja todavía, pero ya va a aflojar. Entonces quiero ya que mi hijo cante. ¿A qué edad puede cantar? Él está dispuesto ya. ¿Qué? ¡Hágale! ¡Cuatro! Creo anda que es la misma que edad la voz de infantil, mi hijo. Los, que le está explotando. ¡No, hágale! No, sí. Yo cantaré mis bajos por ahí atrás porque he aprendido a cantar al menos ordenadamente y eso está bien. Estamos sacando un nuevo disco. En la feria vamos a lanzar caches. EP de República Ciega. Este es un debut. ¡Oh! ¡República Ciega! EP de República Ciega, estamos considerando masterizar en Abbey Road online. ¿Ya? El EP, estamos así contentos. El doctor Camacho está proyectando. Igual el abogado ya estaría por acá o ya está por acá. Es que tenemos un serio problema ahí. Él tiene que mover esa maestría, tiene que venir. Así que nos toca ponerle un pasaje. Porque tiene que tocar Led Zeppelin. O sea, bueno, claro. Tocar Led Zeppelin también. Tiene que tocar bastante. El abogado, bueno, lanzamos disco de la República Ciega. Sencillo, lado A, lado B. Un sencillo que un lado A con un tema de Mona Sonora y al otro lado un en vivo de otra canción de Mona Sonora. Ay, qué bacán. Y lanzamos un sencillo de Brock, que es el que escucharon hoy, que no, ya queda ahí, no voy a decir más porque no ha sido publicado. Ah, o sea, ¿cuándo me están caliente aquí? Las bandas del sello todas tienen la obligación de presentar algo para que nuestra producción empiece a registrarse. Esa es. Me parece excelente. El otro día alguien jovencito de la UDLA que me está ayudando, que es un campeón, y me dice: chuta, pero la última vez que publicaste algo en YouTube fue en mayo, bro. Tu tasa de publicación es bien baja. Yeah. Y usted sabe que JMK Music no tiene una productividad baja, más bien somos de los que siempre estamos ahí. Muévete. Entonces ahora vamos a por qué tenemos que primero hablar de industria antes de hacerlo. Claro. O sea, tenemos que ponernos más de acuerdo. ¿Y cuándo va a ser este evento? El último sábado de febrero que haya como. Eso es por lo... Mira, en febrero vamos a tener, desde mitad de febrero empiezan nuestras fiestas, ¿no? Va a ser como un fiesta de pueblo esto. Está ahí. Tenemos clínica de batería en las manos de Gustavo Rowe, que es el baterista Rata Blanca, el fundador. Wow. Su amigo Sergio Belicevski en la guitarra y nuestro amigo mutuo Alfredo Carvajal en el bajo. Una clínica de tres instrumentos. Vaya. Por tres bien maestros. Claro, o sea, no cualquiera. No. Y después de las tres clínicas, ya cansados, a los ganadores del concurso, que antes los vamos a evaluar, porque tiene que haber una búsqueda de talentos, porque ellos tienen el deber de tocar con dos Rata Blancas, el Alfredo Carvajal en el bajo, que no le gusta tontear. Se fijan, el Alfredo va a estar presionado por los otros dos maestros que sí se conocen. Okay. Es mucha dinámica. Después incluso podemos tener default, que alguien diga, no puedo. Okay. Imagínate hacer la voz de Rata Blanca. Eso o la guitarra. Okay. O la guitarra lead. Exacto, y vamos, bueno, por aquí vamos a estar pasando más información y poco a poco no nos quedemos Quito, Guayaquil y Cuenca con esta dinámica y cerramos con un mega evento que, como dicen ustedes, digo, ahí estaremos. ¡Ahí! Les agradezco de todo corazón que en el poco tiempo que tenemos para ir construyendo esta red, este mercado, esta industria, este lo que sea, que nos debe comer a muchos, vayamos forjando alianzas y les agradezco siempre por la paciencia y pasar nuestra cuñita y bueno. Usted ve a Juan Martín, por la visita, por tomarnos en cuenta, por todo, así, bacán. Buenas. Y ya estaremos hablando a toda la people de lo que serían igual con JMK. Ya nos hizo comprometernos con JMK. Gracias. Así es como se debe hacer las cosas. La tefa tiene que pedirlo. Pero vamos a despedir, así unos saluditos y todo. Y quería mandar unos saluditos a Soledad y Daniel, que se supone que nos están escuchando. Espero que sí estén viendo. Así que, Soledad, Dani, un besote, un abrazo. Igual también a mi pana Abraham, que creo que ahorita justo se conecta, pero si no, para la próxima nos vemos. Y gracias a todos por escucharnos y por seguirnos. Y a Juan Martín, gracias por venir. Chicas, muchas gracias. Quiero mandar un saludito. Yo estoy como pasando chancho en fiesta. ¡Ay, Dios! ¡Qué está escuchando. Su señora madre igual. Y les mando un beso a los dos. Y tengo un bebito también nuevo. Estoy en etapa súper paternal. Tengo controlado la maldad. Tranquilísima. Y qué bueno que empezamos hablando de la 24 de mayo de la Tola. Me encanta Quito, me encanta la gallera. Hay que ayudar a proteger a la gallera. Hay que pasar la voz de que no les críe en la vida. Porque tienen un negocio ahí muy sano. Sí. Y sí. Nos quitan un escenario bien bonito que todavía no lo hemos tomado y explotado a los clientes. Sí, apoye. Oiga, a tu amigo Fiesta le fue el sonido, con eso les dejo para una. ¿Cuatro horas de prueba de sonido? Como ya se quiere que me confirme. Ya, hay que investigarlo. Hay que investigar. A tu amigo Fiesta le fue el sonido, ¿no? No. ¿Cuánto se demoraron las pruebas entre banda y banda? Ay, sí, no tenemos idea, porque llegamos justo a la... Ah, entre banda y banda. Ah, ¿qué te quieren? 10 minutos. 15 minutos, más o menos. Pero máximo, ¿no? Y nunca se fue, nunca pitó, y eso se superaron. Para las últimas bandas, sobre todo Anima, sentías el sonido, pero aquí dentro de... Era demasiado focazo. Ese sonido se pasó, se pasó. Me da pena, porque el de lo que vi el corneto publicitariamente fue fabuloso. Claro. Había mucha gente. Pero no puedes pasarte más de 2 horas. No, no. Pero yo... Han sido 4, sí. Entiendo. Hubo mucha yo crítica. Quiero confirmación, no quiero pecar. Pero yo creo que sí hubo mucha crítica, pero también fue como... siempre las primeras veces creo que tiene... Fue el lanzamiento de este festival y asumo que van a volver a hacerlo. Y entonces yo creo que podemos... Sí, movieron a otra gente. Sí, tal vez hubo errores o cosas, pero me parece bacán porque fue... Es como... Un comercio dirigido a la escena independiente, no las típicas bandas de siempre. Entonces, me parece buena la iniciativa. Así que vamos a darles otra oportunidad. Así ha dicho. Vamos a darle la oportunidad y a ver si nos invitan. Para perdonarle. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Juan Martín. Espero tenerlo de vuelta cuando quiera. Venga, nada más, dirigite cuando quiera. Eso. Sí, eso ha sido todo por hoy. Yo soy... Velázquez siempre se equivocó al comienzo y después ya abandonó. La experiencia de radio, les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias, Juan Martín. Eso ha sido todo. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao.